60 años acompañando a los peruanos que mueven al país. RPP, la voz de todo el Perú. Escuchamos tus denuncias a través de la app del Rotafono de RPP. No lo podemos operar porque necesitamos el estudio panangiografía. Nos han enviado al Hospital Mogrovejo, el cual nos continúa rechazando la referencia. Danos a conocer lo que sucede en cada parte del país para que tu denuncia sea escuchada. Agradecer todo el apoyo que hemos venido recibiendo por parte de Rotafono, ya que mi hermano finalmente ha logrado ser ingresado en el Hospital Mogrovejo, en el cual va a recibir todos los tratamientos que necesita. Descarga la app del Rotafono y reporta hechos noticiosos y denuncias. La app del Rotafono de RPP a tu servicio. 7 y 21. Dale play a Audio Player. Escucha RPP en vivo e infórmate estés donde estés con la noticia directo en directo y los podcasts con toda la información que necesitas. Audio Player, todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Descárgala en tu tienda de aplicaciones o entra a la web. Son las 7 y 1. Scotiabank presenta el gran resumen de la hora de RPP. Hoy a las 9 de la mañana continuará la audiencia judicial de pedido de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros por el caso Fondo Mi Vivienda. 15 cuadras de las vías auxiliares de la Avenida Brasil fueron cerradas al tránsito vehicular por la instalación de estrados para la gran parada y desfile cívico-militar por Fiestas Patrias. En RPP, el actual presidente ejecutivo de Salud, César Linares, negó las denuncias en su contra e informó que presentará todas las pruebas de su inocencia. Y 51 de la mañana, Joana Castro, Omar Mariluz los acompañan en la rotativa del aire. Y a ver, nos vamos con información en directo, Joana, con nuestra compañera Claudia Díaz, porque cierran 15 cuadras de la vía auxiliar de la Avenida Brasil por la instalación de los estrados para el desfile cívico-militar. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días.